Bueno, buen día, Pablo. Hola, buen día, Matías, a vos y a la audiencia, a Nina, a todos ahí. Bueno, vamos a charlar un rato de cultura, de Santa Rosa, pero antes te quiero pedir una opinión sobre lo que pasó en Guernica, Pablo. Bien, mirá, desde el punto, yo lo repudio, digamos, no puedo decir otra cosa, es decir, pero desde el punto de vista técnico, si se quiere, no conozco la causa, no conozco la realidad, digamos, de lo que ha pasado, las negociaciones que han tenido, digamos, hay mucha información dando vuelta al respecto, pero la verdad que, bueno, la de Guernica a mí me duele mucho y no es la manera, es lo que te puedo decir. Uh-huh. No estoy de acuerdo de esta forma, y además en el mismo día se dio lo de Echeverre, entonces hay un contraste bastante grande, ¿no? Uh-huh. Quienes están manejando las cuestiones judiciales en la Argentina y para qué lado va la cosa. Por más que sea una cuestión judicial provincial en Entre Ríos y demás, lo que te marca es cuál es la prioridad para el poder. Eso es lo que a mí me hace ruido. Uh-huh. Bueno, no, Pablo, sé si te respondí o no, pero es, en lo personal, la verdad que no es doloroso y no estoy de acuerdo. Uh-huh. Bien, vamos a entrarle a la cultura. Empecemos por el organigrama de la Secretaría. ¿Qué tenés a cargo? ¿Cómo son las diversas reparticiones? Bien, la Secretaría se divide en la Dirección de Educación y en la Dirección de Cultura. La Dirección de Cultura está a cargo de Sergio Ibaceta, y que tiene una subdirección de espacios culturales que está Alejandro Arias ahí, y Alejandro tiene a cargo lo que son las salas, digamos, es decir, SMC, Teatro y Bicentenario. Y la Dirección de Educación, que está a cargo de Natalia Lara, bueno, que a cargo de ella tiene las escuelas municipales de cultura, los talleres, y ella funciona, su oficina y demás funciona en el Molino. Ese es el organigrama, el pequeño organigrama que tiene la Secretaría de Cultura y Educación hoy. Uh-huh. ¿Y escuelas, mencionaste, escuelas de qué hay? Tenemos las escuelas municipales, el EMSAR, digamos, que está la Escuela de Música, la Escuela de Danza y la Escuela de Cerámica. Uh-huh. Esas son las tres escuelas que vienen ya hace años, ¿no? Pero que nosotros este año, la única que tenía una ordenanza, una cuestión legal, digamos, era la de cerámica, y bueno, agregamos la de danza y la de música en las cuestiones de las ordenanzas y demás, que no la tenían. Funcionaban de hecho, digamos, pero no tenían una ordenanza. Ajá. Vos ahí estuviste cuando Ricardo Di Napoli convirtió eso en Secretaría de Cultura, ¿verdad? Claro, Ricardo la convierte en Secretaría de Cultura, Educación y Comunicación. Que digamos, desde un concepto para mí adelantado en lo que era digamos la visión que él tenía de la cuestión, le incluía la cuestión comunicacional. Uh-huh. Y estaba bueno, digamos, la verdad que él lo que quería hacer era poder unificar la comunicación municipal y darle un contenido y un concepto, ¿no? Esa era la visión que tenía Ricardo. ¿La radio depende de la Secretaría? No, la radio depende de hoy de prensa. Ah. Dependía de la Secretaría, pero digamos, depende de ahora de prensa. Uh-huh. Porque, bueno, en el armado del organigrama, lo que yo le planteé a Luciano es que, bueno, justamente a partir de los problemas que tuvo Ricardo en su momento, en la cual, digamos, puede ser incluso hasta, si se quiere, la cuestión del manejo de la comunicación en sí, no sé si podría depender de una sola secretaría. Es decir, para mí tenía, y que es lo que hizo un poco Luciano, es generar otro área que tenga que ver con contenidos y no de una sola secretaría, porque, como te decía, lo que yo vi de Ricardo, uh-huh, era todo un problema, la dinámica diaria, de cómo juntar la información de las distintas secretarías, cómo... no todas las secretarías tienen un área específica de prensa o de contenido y demás, entonces se hacía muy complicado y se hace complicado, digamos, tener la información que genera todo el tiempo la municipalidad, uh-huh. y yo lo vi como algo que a mí me iba a complicar la gestión y que me iba a sacar un poco de eje de todo lo demás, porque después viene no solamente el recabar la información, sino cómo la transmitís y después también los reclamos internos, es decir, bueno, porque uno puede tener errores todo el tiempo. Entonces yo me veía un poco más atajando penales, digamos, de ese área y perder el eje o el foco de lo que realmente quería hacer con las otras áreas de cultura y de educación. ¿Y qué querías hacer antes de la pandemia? Y antes de la pandemia, digamos, había todo hay, lo que pasa no lo pudimos llevar adelante, una planificación que tiene que ver con lo territorial, con llevar un poco, o intercambiar, porque uno no es que uno lleva propuestas a los barrios, sino que en realidad también era empezar a recabar información de todo lo que hay dando vuelta en los barrios, como murgas, como ballet, como distintas expresiones, y ver cómo amalgamarlo y cómo nosotros también podemos no solamente proponer cosas, sino sumarnos y fomentar distintas cuestiones que están pasando en el territorio y que hoy no lo podemos hacer. Y por otro lado también ir con propuestas que tienen que ver con discusiones un poco más de fondo y más estructurales, que no son resultadistas, por así decirlo. O sea, uno puede generar un evento o uno puede generar una movida puntual, pero digamos, la idea en general es ir un poco más a fondo, que esa propuesta artística tenga también, o que sea el disparador de un debate en los barrios, ¿no? Y no todos los barrios tienen la misma problemática, no todos los barrios tienen la misma población, entonces a partir de cierta información que uno va teniendo y va recabando, decir, bueno, vamos con propuestas específicas, pero que sean disparadores de algún debate más profundo. Yo te pongo un ejemplo, en los barrios nuevos, ahora San Juan y demás, hay un altísimo porcentaje de madres jefas de familia, digamos, que no es lo mismo que esa población que no se da en Germinal o que no se da en Zona Norte. Son otras composiciones demográficas y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo ir con una propuesta a un barrio, una propuesta para niñas, y resulta que la población es más de gente de 50 para arriba. Entonces, ya ahí desde el vamos fracasás en la convocatoria. Y el debate o la temática que podés charlar, no sé si va a calar tanto como uno pretende. Entonces, eso es lo que uno quería hacer, o que quiere hacer, o que tiene en mente. Empezar a como a convivir con estas cuestiones, no a decir nosotros tenemos la verdad revelada y venimos con la propuesta y desconocer lo que está pasando en el barrio. Uh-huh. Pero bueno, la pandemia ha frenado mucho eso, ¿no? Hecho no hemos podido hacerlo. Pero en cuanto al sueño o compararse con otras ciudades que vos hayas conocido, uh-huh. ¿qué experiencias culturales así ideales tenías en la cabeza como a ver qué se puede aplicar acá en Santa Rosa? ¿O no las tenías? Y para mí, ideales e inaplicables hay muchas, porque, digamos, tenés muchísimas ciudades europeas que tienen una realidad totalmente distinta, desde lo económico y demás, pero que tienen propuestas que se pueden adaptar. Pero realizables, para mí, lo ideal es lo que pasó en Bogotá o en Medellín, digamos, en Colombia, ajá. Que, digamos, hicieron un trabajo increíble, y creo que en San Pablo también hay producciones similares, pero la verdad que, digamos, Bogotá y Medellín, a partir de los problemas que tuvieron con el narcotráfico, en el cual muchísima juventud veía la única salida para poder vivir, digamos, el tema de los sicarios y demás, tuvieron que hacer un trabajo muy, muy grande, de redes, de trabajo, esto que estamos hablando de cultura a nivel estructural, es decir, que hay otro camino, ¿no? Que hay otra forma de vivir, de trabajar, de crear, y generaron toda una movida en la cual pudieron desandar un problema que, si bien sigue estando, no es tan grave como hace 20 años atrás. Me parece que esos dos ejemplos, tanto el de Bogotá como el de Medellín, son muy interesantes, y de hecho, cuando Luciano me da la oportunidad, yo estuve a punto de viajar a esa ciudad, a una de ellas. Después se frenó todo, no lo hice, iba a ir por mis propios medios y demás, pero ya había tenido contacto con el área de cultura de Bogotá como para empezar a ver cómo habían trabajado. Así que ese es el ideal para mí. Uh-huh. Si me preguntás por dónde va la cosa. Bueno, y arrancó la pandemia, ¿y qué se pudo hacer? Y la pandemia, como se pudo hacer poco, la verdad es esa, y lo que deja al descubierto la pandemia en el corto plazo, porque uno, la fase 1, viste, decís, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? Porque no podíamos hacer absolutamente nada, no podías salir de tu casa. Uh-huh. Pero después, a medida que se fue flexibilizando, empezamos a partir de las demandas, te exige una creatividad al extremo, es decir, bueno, ¿cómo empezamos a mover un poco el avispero? Porque la verdad es que la demanda de necesidad, necesito hacer esto para que me entre algo de dinero para vivir, uh-huh. porque también es eso, ¿no? Nosotros empezamos y estamos trabajando mucho en el concepto de trabajador de la cultura, o sea, no es una cuestión de hobby. Hay gente que decide trabajar de esto, trabajar del arte, y cuando el arte se frena es tu único ingreso, tenés que empezar a, vos como funcionario, empezar a ver cómo generar recursos. Y la verdad es que la primera lección que nos deja la pandemia es que había una precarización, si bien se ve, hay una precarización laboral de la cultura muy grande, desde lo simbólico, ¿no? Es decir, no solamente cómo se auto ve una persona, cómo se autodefine como artista, sino desde la sociedad, esta cuestión de venir y tocar gratis porque luego toca la guitarrita, ¿no? Entonces hay una visión errada en eso, y eso ayuda a la precarización laboral de la cultura, por un lado. Y nosotros empezamos a generar, primero empezar a bajar algunos medios económicos, algunas asociaciones, y que también eso se hizo muy, muy costoso, porque también cuesta, el Estado te exige una serie de papeles que vos no podés bajar dinero a personas individuales, o no podés bajar dinero a asociaciones que deban ciertos balances y demás, y también nos dimos cuenta que también eso está muy flojo, por lo menos en la ciudad, no todo el mundo está al día con esas cosas, y empezamos a pensar esta cuestión de los streaming como para poder dar un ingreso no solo al artista que lo hace, sino a la parte técnica, a luces, al sonido, porque también hay toda una parte atrás de la escena que también vive de eso. Empezamos a pasar a la virtualidad todo lo que tiene que ver con los talleres, las escuelas, y readaptarnos en eso, porque también el municipio estaba muy atrasado en la cuestión tecnológica y tuvimos que adaptarnos rápidamente, empezar a agilizar y a manejar la cuestión virtual de un día para el otro. Y bueno, eso es lo que hoy se pudo ver, y cómo adaptar todo lo que nosotros más o menos queríamos hacer a eso virtual, que recién ahora está dando sus frutos en todo noviembre. En noviembre tenemos como el cierre de cuatro trabajos que venimos trabajando desde junio, julio, porque además lo que nos permitió la pandemia era la planificación. Es decir, planificabas porque estabas en fase 5 y después te venías a fase 1 y se volvía a caer algo. Uh-huh. Quisimos hacer algo con artistas callejeros como para poder darle una mano también a ellos, pero como no es esencial, o no era esencial en su momento en la fase 1 y 2, tampoco, o sea, vos podés hacer la intervención callejera y después no podés pagarlo porque lo legal no te lo permite, porque no es esencial. El decreto o la resolución no te permite hacer esas actividades. Así que fue bastante caótico, digamos, eso. Pero bueno, pudimos, creo yo, en lo que, si hago una comparativa, cuando uno habla con áreas del Ministerio de Cultura de Nación, o cuando hablamos con provincias y demás, o cuando vemos otros municipios, creo que sorteamos más o menos bien la movida, pero a mí no me deja conforme porque creo que son parches, digamos, no hay nada estructural para solventar y para financiar y para poder sostener un área que es una de las más golpeadas. A mí lo que me duele, lo que me hace ruido es que son parches. Lo que uno está haciendo es como una imagen, viste, que el dique, o vos querés tapar rajaduras del dique con la mano. Y la realidad es mucho más dura de lo que uno ve o cree. Lo ves todos los días con artistas que, qué sé yo, a mí me ha pasado últimamente que artistas se han largado a llorar porque no tienen un mango más, ¿viste? Entonces eso a mí me pone muy mal porque no tenemos una respuesta. Y bueno, por ejemplo, a nivel nacional hubo y hay respuesta con el ANSES, con los planes de desarrollar cultura, hay varias, ¿no? Becas y demás, pero bueno, que tienen que ver con fondos que nosotros no tenemos. Es decir, el Ministerio de Cultura se tuvo que asociar con el ANSES justamente para poder trabajar eso. Y digamos, es algo que golpeó de tal manera que la verdad que nosotros hoy no estamos dando una respuesta económica, por así decirlo, y lo poco que podemos hacer es brindar algunas estructuras para que algunas artistas puedan trabajar. Y de hecho por eso nos sumamos, por ejemplo, a algunas cuestiones como la que planteó Megafón con Disputa Santa, o algunas cuestiones que nos vienen a proponer los chicos que hacen Freestyle y el Twitch, que es una plataforma donde nosotros estamos haciendo batalla de freestyle, pero eso le da de comer, digamos, le genera un ingreso a la persona que hace, que pone el estudio y las luces y el sonido para eso. Pero bueno, desde lo visual, por ejemplo, los artistas visuales, en cuanto a galería y todo eso, no pudimos hacer nada. Así que eso es una situación bastante compleja y pudimos hacer lo que tuvimos a mano. Estamos hablando, no sé cómo lo ven ustedes de afuera, ¿no? Sí. Eso también estaría bueno que escucharlo porque uno aprende eso. Sí, vamos a recordar que estamos hablando con Pablo Ferrero, Secretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Cómo se ve de afuera? Sí, se ve que se ha volcado bastante a lo digital. He visto unas muy lindas producciones audiovisuales, porque ahí tenés un equipo de creativas y creativos, sí, muy, sí, eso también, muy activa y muy con sí, mucha cabeza. Las chicas del proyecto Durante y demás han trabajado re lindo con eso. Buscándole la vuelta. En el sector de la cultura, por ahí vi que el teatro, pero esto te excede, o sea, sí. No lo vi acá tan activo como en otros lados. Y le hablo desde la ignorancia y desde lo poquito que conozco. A ver, pero, por ejemplo, Mati. No haberle encontrado la vuelta, me parece, a la producción teatral en el contexto de pandemia. Creo que hacia los meses más recientes, ha habido oportunidades en el tema radio, de hacer guiones para radio, producciones radiales, y creo que ahí han redescubierto la magia que es verdadera, es una magia que existe, sí, la radio. Sí, y me parece que por ahí va a haber unas producciones y una de mucha producción y de calidad. Sí. Lo que también hay un reclamo ahora de un sector del teatro que le están pidiendo al gobernador Cilioto que habilite algunos espacios abiertos para hacer teatro. ¿De eso qué opinás, qué sabés? Mirá, nosotros allá por junio y luego, a ver, ahora estamos casi noviembre, en septiembre presentamos un protocolo dos veces, digamos, una en una cuestión más amplia o de mayor capacidad, y después hicimos una de menor capacidad, y presentamos los protocolos como corresponde. El municipio lo que tiene que hacer es eso, elevar los protocolos a provincia, y provincia en función de la cuestión sanitaria, de prueba o no, y bueno, y no tuvimos la aprobación, Y bueno, eso yo la verdad que en eso soy respetuoso de lo que plantea el gobernador. Si vos me preguntás a nivel personal, creo que si hay algunas actividades habilitadas, el teatro o el cine se podrían haber considerado. No sé si habilitado, porque eso depende de una cuestión sanitaria que desconozco. Pero sí, digamos, un teatro que tiene, no sé, 300 butacas, 400 butacas, 100 butacas, que puedas abrir a, aunque sea, si tenés 400 personas, que puedas abrir a 100, me parece que se puede. Uh-huh. Eso sí, sí. Es, hablo desde una cuestión personal y si querés sumar el desconocimiento sanitario. ¿Y el Teatro Español cuánta? Si lo comparo con un bar, ¿no? Si lo comparo con sí. un bar, por ejemplo. ¿Y el Teatro Español cuánta gente podría recibir? El teatro tiene 400 butacas, o sea, si vos lo habilitás al 20%, digamos, es algo que no habría. Vos podés tener la distancia, podés tener, obviamente cumpliendo con todos los protocolos y demás, tenés la distancia social, tenés la posibilidad de entradas y salidas separadas, bueno. Ajá. Pero bueno, insisto, son visiones que lo veo desde, si abrimos un bar podemos abrir eso, pero eso es mi visión, lo cual no quiere decir que yo esté en lo correcto. Y al aire libre, sí, digamos, hay actividades físicas al aire libre y demás, y hubo otras salidas, como vos me decías, en otras provincias, que tienen que ver con autoteatro y demás, pero eso sí ya tiene que ver con una cuestión de costos nuestros. O sea, montar como se montó el autocine y demás es muy costoso, y la verdad que desde el punto de vista de la cultura nosotros preferimos hacer algo un poco más barato y poder hacer, por ejemplo, los streamings son mucho más baratos que montar un autoteatro. Uh-huh. Entonces, lo que a mí me cuesta un autoteatro en un fin de semana yo puedo hacer 4 streaming. Entonces uh-huh. le abro un poco más el recurso a más cantidad de gente. Esa fue un poco la lógica también. Uh-huh. No pudimos, o yo particularmente quise hacer eso. Preferí hacer algo más amplio y darle un poco más de ayuda a más gente y no morir con el recurso en una o dos puestas. Eso uh-huh. fue lo que pasó también. ¿Y en el Teatro Español se está haciendo alguna reforma, algo? ¿O equipamiento? Mirá, en el teatro nosotros, bueno, desde que asumimos, primero hay que tener en cuenta que el teatro tiene más de 100 años. O sea, es un edificio que si vos no lo mantenés a diario, o por lo menos una vez al año, no le pones un poco de dinero, se te va a venir abajo mucho más rápido que un teatro nuevo. Así que nos encontramos con que tiene problemas estructurales de todo tipo, y desde que asumimos le metimos pinturas, revoques, y ahora estamos trabajando en el área de los camarines. La consola que la otra vez nos llegó de Nación tuvo que ver también con un problema eléctrico, que en febrero o marzo nos entró un rayo y nos quemó toda la cuestión de... No quemó la consola de sonido, porque... de suerte, ajá. pero nos quemó la consola de luces, nos quemó toda la parte eléctrica, tuvimos 1.000.000 y pico, hay 1.100.000, 1.200.000 de volver a invertir en eso, así que, y justamente volver a invertir en todo lo que no se ve, es decir, puestas a tierra, jabalinas y cosas que los técnicos eléctricos me van diciendo que hay que hacer para evitar un montón de cosas, así que al teatro estamos poniendo... muchas cuestiones estructurales, y ahora la semana que viene estamos viendo la posibilidad de hacer una parte de toda la impermeabilización del techo, que está muy muy dañada también, así que bueno, estamos trabajando a diario en el teatro. Uh-huh. ¿Y el molino? ¿Qué se hace? ¿Qué hay ahí? ¿Qué... Sí, en el molino están las áreas, y tenés aula de talleres, tenés la escuela de cerámica, que es lo que funcione, lo que se dejó de la otra gestión. Pero bueno, ahora no está funcionando nada. Ajá. Y hay una sala de exposición que es hermosa. Ajá. La verdad que la sala de exposición del molino es re linda, pero no la estamos pudiendo usar por esta cuestión de la pandemia. Pero como es el molino, bueno, es un tema aparte, porque los deseos son de todas las gestiones, fueron de poder reflotarlo y dejarlo como se merece, pero bueno, es una inversión que es estratosférica, digamos, ¿no? Lo que pudieron hacer en otras gestiones es un... ¿qué te diría? El 1% de lo que se tendría que hacer ahí. Uh-huh. Bueno, bienvenido que se hizo, ¿no? O uh-huh. sea, después con sus problemas y demás, bienvenido que se haya hecho, pero la verdad que para incluso ahora hay áreas que, qué sé yo, la parte administrativa tenés que reinventarla, o sea, fue medio de los ponchazos como se hizo, pero es un lugar, para mí tiene mucha magia. Hay lugares que tienen mucha magia en Santa Rosa, uh-huh. como el Molino, como Radio Nacional, como el mismo teatro. El teatro, sí. Tienen una... No sé, tienen eso, tienen magia. Uh-huh. Y convocan por sí mismos. El día que uno pueda hacer algo ahí, sería glorioso. Vamos a ver qué se puede. No digo que no se puede, uh-huh. Pero también soy realista y justamente venimos hablando de la pandemia, de que golpeó a todo el mundo. O sea, hay que ver cómo se encara un proyecto de esa envergadura. Pablo, ¿y la relación con el personal? ¿Cómo está? Mira, muy bien. Es decir, la verdad que nosotros cuando una de las tareas más arduas que sabíamos que íbamos a tener, porque vos para poder realizar cualquier cosa que quieras hacer en el área pública, digo, municipio, provincia, nación, lo que sea, tenés que tener una planta totalmente dispuesta. Y sabíamos que ese área había sido muy golpeada en la gestión anterior. Y sabíamos que no es solamente el maltrato laboral, sino que además hicieron y fomentaron rupturas afectivas de años ahí adentro. Y eso es muy difícil de recomponer, y sabíamos que era un trabajo a realizar. Así que desde el primer día, yo creo que desde el 11 de diciembre hasta casi Navidad, tuvimos reuniones por sectores con el personal, primero para explicar lo que queríamos hacer y cuál era la idea, y poder contar e involucrarlos nuevamente, ¿no? Porque yo tengo amigos que son empleados y supe lo que pasó adentro y como vos dijiste recién, supe lo que pasó, por ejemplo, cuando lo agarró el ruso de Napoli a eso y qué generó y en qué se fue convirtiendo y cómo se fue evaluando todo. Pero el personal era el mismo. Entonces, es decir, ¿cómo puede ser que teniendo gente tan capacitada y que incluso cuando vos le das participación y le das vuelo y decís, bueno, salvo algunas cuestiones a revisar, tienen total libertad para trabajar y proponernos cosas a nosotros, ¿viste? A los funcionarios. Cuando vos empezás a fomentar eso, la gente se vuelve a enganchar. Y entonces, por suerte, no digo que es un pétalo de rosa, todo camino es una alfombra roja, porque todos los días uno está trabajando en alguna cuestión particular, pero creo que se logró por lo menos encauzar que todas y todos tengamos un objetivo en común, que es sacar adelante el área, ¿no? Y yo lo veo también como se lo he planteado personalmente, es decir, creo que es una posibilidad que nosotros tenemos para demostrarle a mucha gente que esta cuestión de, bueno, son todos vagos, el municipio es esto, el municipio es lo otro, bueno, tenemos una oportunidad también de, entre todos y todas, demostrar que no es así, que hay gente muy comprometida adentro, que hay gente muy capacitada y que sabe lo que hace, y eso no se olvida, eso es como andar en bicicleta. Entonces, lo que pasa es que si vos tenés una forma de manejar el personal, que es todo a los palos o a los gritos, que son todos vagos, no creo que vos puedas lograr algo bueno de una cosa así. Uh-huh. Entonces nosotros fuimos por otro camino, tratar de armar equipos, escuchar mucho, y en función de eso creo que las cosas van saliendo a su cauce, ¿no? Hay cosas que para mí son irreconciliables, pero son cuestiones personales. En cuanto a la cuestión diaria y de trabajo diario y demás, creo que está todo bien, que vamos por el buen camino. ¿Cómo? Me perdí la última parte. No, como te decía, que hay cosas personales, como que, como te digo, hay gente adentro de hace años, ¿no? Sí. Y que han trabajado muchísimas cosas juntos, uh-huh, y que en la gestión anterior se han roto. Y hay cosas que, pero bueno, son cuestiones personales. Uh-huh. Son cuestiones personales. Lo que yo digo es que poder encauzar, poner un objetivo común en lo que queremos en la gestión y que nos subamos a ese objetivo común. Y dejar de lado cuestiones personales, ¿no? Eso es lo que digo. Bien. Bueno. Y fomentar la creatividad, fomentar el trabajo, fomentar lo que queremos mostrar, que hay muchísimo material, hay mucha creatividad, hay mucha gente muy valiosa, uh-huh, y que creo que podemos hacer cosas muy interesantes, eso es lo que digo. Bien. Bueno, Pablo, muchas gracias. Gracias a vos, Matías, por el tiempo y eso, por el espacio. Bueno, un abrazo, chau. Un abrazo enorme, chau.